Bueno, el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org para el resto del mundanal mundo y los inframundos y todo lo demás inmundo que pueda haber en este mundo. Y... Vienes amargadito. Vengo amargadito el día de hoy. Y bueno, estamos aquí. Esto es el Gran Quilombo Antifascista en una emisión más. Y estamos en el Twitter. Bueno, pueden mandar mensajitos a Regeneración-R. En el Facebook a Regeneración Radio. Y la banda nos los hará llegar a nosotros. Y o en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, si le buscan. Y desde ahí nos pueden mandar mensajitos también, ¿no? Y estaremos al pendientes. El teléfono en cabina, por si quieren echar un saludo, una llamadita, una denuncia, lo que sea que sea. Es el 5587-5696. Y pues bueno, ¿qué más, ojuelita? Maldito mundo. Maldito mundo. No, vamos a mandarle saludos a las consentidas del quilombo, que seguramente ya nos están escuchando. Al filo de la silla. Seguramente estaban desesperando. Ajá, porque empezamos, sí, un poquito tarde, pero ya llegamos. Hoy vamos a mandar saludos especiales y muchos besos a Chucha Volvió, a Mandita Chávez, a Frijo Monroy y a Valentina Xochimesli y al consentido más mero mero de todos. Juan Antonio, te queremos. Creo que más coyote que... Ajá, pero yo te quiero más. Sí, ya me asustó, pero no caigas en provocaciones, Guare. Déjate provocar, Guare. Te invito un mezcal. Y luego que le gustan las tradiciones. Ajá, somos hombres de tradiciones aquí, y mujeres de tradiciones también. Y bueno, pues también ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojue? ¿No preparaste tu programa? ¿No, sabes de qué vamos a hablar el día de hoy? Yo creo que vamos a improvisar un poquito. Hoy sí, ojalá. Vamos a hablar, hoy el programa se llama Chisme y Anarquía. No es cierto. Ajá. Se llama Chisme y Levantamiento Zapatista. Vamos a hablar acerca de la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de levantamiento de 1994. De la historia zapatista, un poco. Un poco. Ajá, y esto a raíz de que este programa era desde para hace 8 días y era el aniversario, el 31 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 17 de noviembre. Ajá, y como no hubo transmisión por el día feriado, entonces pues bueno, decidimos pasarlo para acá, pero no dejar ir la fecha, ¿no? Sin hacer mención. Y en ese sentido, pues vamos a dedicar la historia de hoy al EZLN, ¿no? A su historia, un poco ahí, pues lo que se pueda ahí en 2 horas poder decir, ¿no? Y antes de empezar, pues recordar, ¿no? Todavía tenemos 43 desaparecidos de Ayotzinapa que se suman a los miles de desaparecidos y a los cientos de miles de muertos de esta guerra del gobierno mexicano en contra de los pueblos en México, ¿no? Y tenemos presos políticos, ¿no? En la semana pasada vimos cómo el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México arremetieron contra movilizaciones que se realizaron en el contexto de la lucha por los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Resultaron pues ahí alrededor de 30 presos en un primer momento, 15 en el bloqueo, en la movilización que intentó bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México, y otros 16 en el Zócalo de la Ciudad de México después del mitin, ¿no? La Policía Federal, el heroico cuerpo de granaderos de la Ciudad de México arremetieron contra la movilización, ¿no? Golpeando a quien se encontraban, deteniendo a quien se encontraba, a quien se pudo, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto como parte de una estrategia de miedo, de generar una paranoia para que se frenen las movilizaciones, siempre utilizando el argumento de los infiltrados, los encapuchados, ¿no? Intentando generar una paranoia y una división dentro del movimiento, intentando buscar que el movimiento se divida, se señale a sí mismo, empiece a señalar al otro, ¿no? Empiece a señalar, a condenar, a enjuiciar y empiece a hacer funciones de Estado, ¿no? Es decir, que empiece a reprimir el propio movimiento, al propio movimiento. Y esto, bueno, pues es la arremetida de las movilizaciones pasadas, de la semana pasada, pues buscaban generar y buscan generar ese clima de miedo, ¿no? 11 compañeros fueron trasladados a penales de máxima seguridad en Nayarit y en Veracruz, acusados de asesinato, de terrorismo, de motín y de delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso que no queríamos dejar pasar tampoco sin mencionarlo. Y nos vamos a ir a un corte musical. ¿O tienes algo más que decir, Ojuelita? Ojue no tiene nada que decir. Estoy encabronada. Está encabronada la Ojue. Y vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es la comunicación. Thank you. revelación de los hechos. Hoy, día sexto del mes de agosto del año 1969, estando prevenida la historia, el café amargo, el tabaco por terminarse, la tarde por fenecer y todo adecuado para conspirar contra las sombras y tinieblas que opacan el mundo y su sol, los abajo firmantes comparecen ante mí, la patria, para declarar lo siguiente. Primero, que los abajo firmantes renuncian a su hogar, trabajo, familia y estudios y a todas las comodidades que sobre la miseria de los más se han acumulado en manos de los menos. Segundo, que los abajo firmantes renuncian a un futuro vendido en abonos para disfrute individual. Tercero, que los abajo firmantes renuncian también a la coraza de indiferencia frente al sufrir de otros y a la vanagloria de un lugar entre los poderosos. Cuarto, que los abajo firmantes están dispuestos a todos los sacrificios necesarios para luchar calladamente y sin descanso para hacerme a mí, la patria, libre y verdadera. Quinto, que los abajo firmantes están dispuestos a padecer persecución, calumnias y torturas, e incluso a morir si es preciso para lograr lo señalado por el punto cuarto. Sexto, que yo, la patria, sabré guardarle su lugar en la historia y velaré por su memoria como ellos velaron por mi vida. Séptimo, que los abajo firmantes dejan bastante espacio debajo de sus nombres para que todo hombre y mujer honestos firmen este documento y, llegado el momento, lo rubrique el pueblo entero. No habiendo más que decir, y sí mucho por hacer, los abajo firmantes dejan su sangre como ejemplo y sus pasos como guía. Heroica y respetuosamente, vivir por la patria o morir por la libertad. Manuel, Salvador, Alfredo, Manolo, María Luisa, Soledad, Murcia, Aurora, Gabriel, Ruth, Mario, Ismael, Héctor, Tomás Alfonso, Ricardo. Y siguen firmas de los que habrán de morir y de los que habrán de vivir luchando en este país de dolorosa historia llamado México, abrazado por el mar y pronto con el viento a su favor. El capitán. Pues sí, quisimos empezar esta parte, ¿no? Con los antecedentes, ¿no? Anteriores, obviamente. Si son antecedentes, son anteriores. De más antes. Ajá, de más antes, anteriormente. Previos. Previos, ¿no? A lo que hoy es el EZLN, ¿no? Y no podemos pues dejar pasar esta historia, ¿no? Estos antecedentes de lo que son las Fuerzas de Liberación Nacional. No, y bueno, no, un poco para contextualizar, ¿no? Pues hacia finales de la década de los 50, comienzan a irrumpir descontentos que ya estaban presentes, pero que se empiezan a expresar más fuerte, descontentos con el régimen priista, ¿no? Con el régimen de un modelo político y económico que empezaba a entrar en crisis en el mundo entero, ¿no? Que es el modelo del estado del bienestar, ¿no? Y bueno, empiezan a irrumpir luchas campesinas, obreras, como la de los ferrocarrileros, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? Estas expresiones de lucha, estos levantamientos sociales, estas rebeldías, pues el régimen obviamente los aplasta, ¿no? Por medio de la calumnia, de la represión, ¿no? Y va avanzando los tiempos, ¿no? Se llegan a la década de los 70, estos descontentos siguen presentes, se llegan a dar movimientos civiles, ¿no? De profesores, de médicos y de estudiantes. El más conocido de ellos es el del 68, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó en 1968 en México, ¿no? La represión se desató, el gobierno dejó clara su postura ante los movimientos. Ya la había venido dejando clara desde los, por ejemplo, desde el movimiento de los ferrocarrileros en los años 50, ¿no? Pero en el 68 fue ya una señal clara, ¿no? De cuál iba a ser el camino del régimen priista para defenderse, ¿no? Y ante esto hubo, desde antes del 68, ¿no? Pero sobre todo después del 68, se empieza a gestar, a arraigar la idea de que los cambios y las transformaciones en el país no son posibles por vías pacíficas, ¿no? Que se había intentado durante mucho tiempo, ¿no? las demandas campesinas, las demandas estudiantiles, las demandas profesionales, ¿no? Y no se había tenido resultado. Y entonces empieza a fortalecerse la idea de la vía armada para transformar México. Y en este sentido empiezan a irrumpir un montón de grupos guerrilleros de diversas índoles ideológicas. Y uno de ellos, ¿no? Una de esas vertientes justamente es una que se hizo, que adquirió gran importancia, no nace en los años 70, pero adquiere gran importancia en esa época, sobre todo en los años 70 y años 80, tanto en América Latina como en África, que es la propuesta de la lucha de liberación nacional, ¿no? La lucha de liberación nacional pues plantea que a partir de un proceso revolucionario, no solamente armado, sino amplio, social, ampliamente social, ¿no? Es decir, armado, pero a la par también por medio de aglutinación de fuerzas civiles y sociales, de tanto de clase como no solo de clase, es decir, lo que se le llaman frentes amplios, ¿no? De populares, ¿no? Donde pueden participar diferentes sectores de la sociedad, ¿no? No solamente la concepción clásica del sector de clase, del sector obrero, sector campesino, no, sino que incluso se concibe ciertas alianzas, por ejemplo, con sectores progresistas de las burguesías nacionales, ¿no? Y que se pretende a partir de esto romper con el imperialismo, en el caso de México norteamericano, ¿no? Romper con la dependencia política y económica de Estados Unidos y romper con el dominio de esta política imperialista sobre los países llamados del tercer mundo, ¿no? Llamados en vías de desarrollo o países dependientes, ¿no? En esta lógica que era común, ¿no? De países centro, países periféricos, y donde los países periféricos pues eran básicamente al servicio, ¿no? Con políticas y económicas al servicio de los grandes centros rectores de la economía mundial, ¿no? Esto sigue estando presente, se ha desdibujado un poco o se ha reconfigurado más bien, ¿no? Pero sigue estando presente, ¿no? En América Latina, como a lo largo del mundo, pues el imperialismo más fuerte es aquel que viene de Estados Unidos de Norteamérica, aunque no es el único país imperialista. Inglaterra lo fue, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Por excelencia, ¿no? Actualmente podemos encontrar, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Como uno de los ejes rectores del imperialismo en esa región, ¿no? Alemania, ¿no? Que van dominando a los países periféricos en África, principalmente Asia y América Latina, ¿no? Entonces, ante esta dinámica del imperialismo se plantea, ¿no? La lucha de la liberación nacional, es decir, a partir de estos procesos revolucionarios y civiles amplios, lograr establecer gobiernos democráticos, ¿no? Que rompan con la oligarquía, que rompan con el imperialismo, ¿no? Y que a partir de eso se puedan entablar procesos de transformación social, ¿no? Dirigidos hacia un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, esta tendencia pues hizo, ¿no? Hizo presencia y fue importante en América Latina, en África y en Asia. En América Latina, en lo largo de los 70s, de los 80s, pues básicamente es como una de las principales propuestas de los grupos guerrilleros, ¿no? En Nicaragua, Salvador, y etcétera, etcétera, etcétera, y México no fue la excepción, ¿no? Y en este sentido, dentro de los grupos guerrilleros que había en México, ¿no? Que irrumpen hacia 1965 con el asalto a Cuartel Madera, ¿no? Que es cuando empieza la tradición contemporánea de la guerrilla mexicana, ¿no? En 1965 allá en Chihuahua, ¿no? Y bueno, dentro de esta amplia diversidad de grupos guerrilleros que existieron y que existen, ¿no? En México, en 1969 se fundan en Monterrey las Fuerzas de Liberación Nacional, con, bueno, entre la gente que forma esta organización está la gente del Ejército Insurgente Mexicano, que era otra organización guerrillera que se disolvió, ¿no? Las Fuerzas de Liberación Nacional se diferenciaron de otras organizaciones guerrilleras por apostarle a una estrategia de lucha que denominaron la acumulación silenciosa de fuerzas, es decir, no hacer actos espectaculares, no caer en enfrentamientos a menos que fuera inevitable, ¿no? Y buscar generar en silencio una base social amplia, ¿no? Una acumulación de fuerzas importante y de recursos que permitieran en un momento un estallido social, ¿no? Entonces, esta fue una estrategia que fue importante para las Fuerzas de Liberación Nacional y que sin la cual no podríamos explicar la existencia hoy del EZLN, ¿no? También se diferenciaron de otras organizaciones guerrilleras porque se distanciaron de la práctica de secuestros y reapropiaciones económicas que eran usadas comúnmente por los grupos guerrilleros para acumular recursos. Las fuerzas dicen que ellos no van a hacer secuestros, no van a hacer apropiaciones bancarias, ¿no? Y bueno, ¿no? Las fuerzas contaban con núcleos guerrilleros y simpatizantes tanto en Nuevo León, ¿no? En el Estado de México, en Distrito Federal, en Veracruz, en Tabasco, en la región Tlaxcala, Puebla y en el Estado de Chiapas, donde operaba el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, ¿no? Y bajo esta estrategia pues intentaron crecer en silencio, ¿no? Y sin que esto implicara que no fuera descubierta la organización. Y en 1972 se da un enfrentamiento con la policía en la Casa de Seguridad de Monterrey, y en 1974 el ejército mexicano toma por asalto lo que se conocía como la Casa Grande, la principal casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional en el Estado de México. Y bueno, ahí mueren, ¿no? Cinco militantes de las casas, otros son de las fuerzas, otros son arrestados, ¿no? Y en el combate pues se encuentran papeles de otros militantes y simpatizantes de las fuerzas, ¿no? Y se extiende el asedio contra esta organización guerrillera, llegando hasta los diversos militantes de las diversas entidades del país, ¿no? Hasta el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Desde 1972 las fuerzas logran comprar, hacerse de un rancho en la región de Ocosingo, ¿no? Que es a partir de donde se establece el núcleo guerrillero Emiliano Zapata. Y este núcleo, ya decíamos, fue atacado a partir del asalto a la Casa Grande, a la Casa de Nepantla. La persecución llega hasta el sureste mexicano, ¿no? Y en 1974, en abril, ¿no? Es localizado el núcleo y es exterminado, ¿no? Y bueno, siguen los golpes. En 1975 vuelven a golpear a la organización, sin embargo no logran exterminarla por completo, ¿no? A pesar de los fuertes golpes recibidos, y logra reorganizarse y vuelven a entrar a la selva Lacandona con dos objetivos: buscando señales de sus compañeros del núcleo Emiliano Zapata, y con el fin de volver a abrir brecha en la selva Lacandona, ¿no? Donde se mantienen, ¿no? Donde entran en contacto con el mundo indígena, donde entablan relaciones con comunidades, con organizaciones, ¿no? Buscan entablar estas relaciones para crecer otra vez en silencio, ¿no? En torno a las comunidades indígenas de la selva Lacandona. Y a partir de esto, ¿no? De esta dinámica, de este momento, es que en 1983 se funda oficialmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo, Juelita. ¿No? O Juelita no quiere decir nada. No, yo te creo, básicamente. ¿Tú me crees? Por eso. ¿Confías en mí? Sí, me impacta que estés tan documentado, tan leído, tan informado. Bueno, al respecto de esto, para cerrar este bloque, ¿no? De introducción de los antecedentes del EZLN, ¿no? Nos parecía importante porque son sus antecedentes directos y tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que surgió posteriormente, con lo que han manejado, con lo que se construyó el zapatismo, ¿no? Del siglo XX en México, ¿no? De finales del siglo XX, el neozapatismo le dicen, o el zapatismo del EZLN. Y al respecto de esto vamos a leer un cachito de unas palabras del subcomandante Marcos en ocasión del 23 aniversario de la fundación del EZLN hace ya 8 años, ¿no? Allá en Apodaca, en la Casa Museo Doctor Margil. Y dice: hoy el EZLN es el cumpleañero, pero en nuestro modo hay que celebrar a quien nos engendró. Por eso hoy, en nuestro 23 aniversario, quiero nombrar y celebrar a quienes en esas tierras norteñas formaron y cuidaron a la organización madre de lo que hoy es conocido públicamente como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Monterrey, Nuevo León, hace más de 37 años, un pequeño grupo de personas nacieron lo que llamaron Fuerzas de Liberación Nacional. Desde su origen, la dotaron de una ética de lucha que después heredaríamos quienes somos parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ni secuestros ni asaltos fueron fuente de sus recursos. En cambio, sustentaron su economía y su tamaño en el trabajo político entre la población explotada, despojada y despreciada y reprimida. Ni acciones espectaculares ni golpes de mano marcaron su andar. En cambio, alimentaron lo que llamaron acumulación de fuerzas en silencio, esperando el momento en que el pueblo, nuestro pueblo, requiriera de los modestos esfuerzos de una organización marcada por la frase del general insurgente Vicente Guerrero de vivir por la patria o morir por la libertad. no asentarse donde tenían el apoyo, el conocimiento, la costumbre de vivir, trabajar y luchar, sino cruzar el país e irse al último rincón de nuestra patria, las montañas del sureste mexicano. No engañar, sino hablar con la verdad sobre caminos y dificultades. No el culto a la muerte, ajena o propia, sino la lucha por la vida, pero por una vida mejor para quien solo conoce la supervivencia dolorida del que nada tiene. No calcar manuales e importar teorías, análisis y experiencias extranjeras y extrañas, sino enriquecer las ciencias y las artes de la lucha con la historia de México y el análisis de nuestra realidad concreta. No imponer ni con armas ni con argumentos la idea propia, sino escuchar, aprender, convencer, crecer. No seguir el calendario de arriba, sino ir construyendo el calendario de abajo. No dejarse imponer coyunturas ajenas, sino trabajar para tener la posibilidad de crear las propias, abajo y a la izquierda. La ética del guerrero que se forjó en una casa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, habría de encontrarse años después con la ética de los guerreros de raíz maya en las montañas de Chiapas. De esa mezcla habría de nacer no solo el EZLN, también la palabra hecha arma, escudo y espada de los más olvidados de la patria, los pueblos indios zapatistas. Ya antes dije que los zapatistas somos muy otros. En esta otredad tenemos la creencia de que la tierra se le da por parir cada tanto a una generación de hombres y mujeres a quienes se encomienda una tarea determinada, una misión especial, decimos los militares. Los hombres y mujeres que en los 60, 70 y 80 lo dejaron todo para tener nada, son nuestras madres y nuestros padres. A ellos y ellas llamamos la generación de la dignidad, la generación que tuvo como propósito el nacernos y heredarnos lo mejor de su historia personal y colectiva para formar no a maestros, ni dirigentes, ni mandos, sino aprendices aplicados, dispuestos a aprender de quienes abajo son lo que son: indígenas, campesinos, obreros, empleados, ancianos, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Si ahora no están con nosotros para este cumpleaños, no es porque no lo hayan previsto. Su ausencia fue siempre de una alta posibilidad en el camino, y el paso que eligieron para nosotros en el andarnos, y a estas alturas del partido sigamos constatando que las botas de estas mujeres y hombres nos siguen quedando grandes, y tal vez eso sirva para explicar nuestras torpezas y tropiezos. Esta generación de la dignidad tuvo algunos de sus destellos más luminosos en el compañero César Germán Yáñez Muñoz, el compañero Pedro Manuel, originario de Monterrey, Nuevo León, desaparecido político desde 1974, el compañero Alfredo Zárate Mota, el compañero Salvador, originario de Veracruz, caído en cumplimiento de su deber en 1974, el compañero Mario Sánchez Acosta, Manolo, originario de Veracruz, caído en el cumplimiento de su deber en 1974, el compañero Mario Alberto Sáez Garza, Alfredo, originario de Monterrey, Nuevo León, caído en el cumplimiento de su deber en 1977, el compañero Raúl Pérez Gasque, Alfonso, originario de Yucatán, desaparecido político desde 1974, el compañero Ricardo, originario de Tamaulipas, caído en el cumplimiento de su deber en 1974, el compañero Gonzalo, originario de Coahuila, caído en el cumplimiento de su deber en 1975, el compañero Juan Huichards Gutz, Héctor, originario de Chiapas, desaparecido político desde 1974, el compañero Federico Zurita Carballo, Tomás, originario de Tabasco, desaparecido político desde 1974, la compañera Elisa Irinia Sáenz Garza, compañera Murcia, originaria de Monterrey, Nuevo León, desaparecida política desde 1974, la compañera Carmen Ponce Custodio, compañera Sol, originaria de Chiapas, caída en el cumplimiento de su deber en 1974, la compañera Deni Prieto Stock, compañera María Luisa, originaria de Nueva York, Estados Unidos, hija de padre mexicano y madre norteamericana. Deni Prieto Stock se hizo mexicana por elección, caída en el cumplimiento de su deber en 1974, Anselmo Ríos Ríos, compañero Gabriel, originario de México, Distrito Federal, caído en el cumplimiento de su deber en 1974, el compañero profesor Fidelino Velázquez, originario de Chiapas, desaparecido político desde 1974, la compañera Julieta Glockner Rosens, compañera Aurora, originaria de Puebla, caída en el cumplimiento de su deber en 1975, la compañera Ruth, originaria de Campeche, caída en el cumplimiento de su deber en 1982, el compañero Mario Marcos, originario de Monterrey, Nuevo León, caído en el cumplimiento de su deber en 1982 y de quien yo tomo el nombre. Tan grande fue la luz de esta generación que su resplandor llegó hasta las montañas del sureste mexicano y semilla fue de lo que hoy se conoce en México y el mundo como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Metiéndole cumbia, cumbia de la buena, moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta. A la gente, a toda la people, lucha y construye en todos los lugares, juntos del mundo. Saludo a Chile con esta canción. Saludo a Arilla Tropical, gózate a la Chile, la lucha sigue. Eras 11 y un día 11, y con los chamos corríamos por la población. Las barricadas se armaban entonces, mi pueblo luchaba contra la represión. Una extraña sensación sentía silueta vi. Entre su capucha unos ojos me miraban, se me acercó y me dijo así: ¡Wambra, Wambra! Wambra, arma una moto, hipnotizado yo se la di. Con valentía ella la incendió, y con ella amor, amor encapuchado entre llamas y balazos, amor encapuchado de todo un buen enamorados, amor encapuchado entre llamas y balazos, amor encapuchado de todo un buen enamorados. Dale cumbia, historia de amor en plena calle haciendo revolución. Saluda a la gente, combatido día a día y que sigue combatiendo. Báilalo. Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este delirio. Llegó Chapa y la llevó a la cárcel. Le grité: ¡Chapa, hijo de puta, reconcha tu madre! Vigilante, toma este camote. Ahuevado, ahuevado yo no soy. Suéltala antes de que te mate. Por el amor de mi vida doy. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Encapuchado, de todo un pen enamorado, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de todo un pen enamorado, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados. Nuestra estética es subversiva, revolucionaria. No nos sirve el arte por el arte. Buscamos irrumpir en las conciencias, combatir implacablemente a los usureros de las bellas artes. Nuestro arte ha sido abierto a pulso, no es concesión. Hemos caído y levantado mil veces, y de ahí sacamos nuestra inspiración. No solo denunciamos en nuestra obra, en ella se plasman nuestros pensamientos, vivencias y anhelos. Y en esto no hay más. vivir para ser libres o morir para dejar de ser esclavos. Extracto de Entre Luz y Sombras. Subcomandante Insurgente Marcos, EZLN. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, en sus campos y en sus montañas. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo, contra la muerte, nosotros demandamos vida, contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto, contra el olvido, la memoria, contra la humillación y el desprecio, la dignidad, contra la opresión, la rebeldía, contra la esclavitud, la libertad, contra la imposición, la democracia, contra el crimen, la justicia. ¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede cuestionar esas demandas? Y en ese entonces muchos escucharon. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba, y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva. ¿Qué sigue? En las tétricas cuentas de la víspera no entraba la posibilidad de plantearnos pregunta alguna, así que esa pregunta nos llevó a otras. ¿Preparar a los que sigan en la ruta de la muerte? ¿Formar más y mejores soldados? ¿Invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra? ¿Simular diálogos y disposición para la paz pero seguir preparando nuevos golpes? ¿Matar o morir como único destino? ¿O debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba? El camino no solo de los pueblos originarios, también de trabajadores, estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las diferencias que se celebran arriba y abajo se persiguen y se castigan. ¿Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el poder o debíamos voltear el corazón y la mirada a los que somos y a los que son con lo que somos, es decir, los pueblos originarios, guardianes de la tierra y la memoria? Nadie lo escuchó entonces. Pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. ¿Quién hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual? Tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud. Mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el panteón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Ajá, pues eso, pues bueno, ¿no? Que como decíamos a finales del bloque pasado, ¿no? En el 17 de noviembre de 1983 se forma oficialmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? A partir de lo que eran las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Se forma una nueva organización, el STLN adopta el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y en la Selva Lacandona. Y decíamos hace rato que era importante esta estrategia de acumulación de fuerzas en silencio, porque precisamente eso es algo que los caracteriza. Empiezan a trabajar en los pueblos, no empiezan a buscar tener contacto con los pueblos, no sin tropiezos, no sin que fuera difícil, ¿no? Entablar contacto con otro mundo, el que es el mundo indígena, ¿no? Y poder como empatarse y poder como fusionarse, ¿no? No fue fácil. Ahí por ahí hay relatos de los compañeros zapatistas respecto a esa etapa de su formación, ¿no? Que van relatando, ¿no? Cómo el grupo guerrillero, un reducido grupo guerrillero, ¿no? Formado en 1983 como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, empieza a hacer trabajo en los pueblos, empieza a buscar entablar contacto con los pueblos, ¿no? Para continuar con esa estrategia de acumulación de fuerzas en silencio, ¿no? Es crear organización en silencio, sin actos espectaculares, ¿no? Sin atender a los calendarios políticos de arriba, ¿no? Sin atender sin caer o dejarse llevar por las coyunturas, ¿no? de otros o las coyunturas de arriba, sino más bien haciendo trabajo abajo, ¿no? En los pueblos, ¿no? En las comunidades, en las cañadas, ¿no? Y un largo y difícil camino, ¿no? También relata, ¿no? En comunicados, el subcomandante Marcos relata lo difícil que fue para ellos darse cuenta de que hay un trecho, ¿no? de tiempo en el que no logran crecer o que logran crecer muy mínimo, ¿no? Muy poquito, ¿no? Y les cuesta trabajo darse cuenta de que el problema no eran los pueblos, sino ellos, ¿no? Dicen, nosotros creíamos que los pueblos se tenían que adoptar a nuestras formas, que los pueblos tenían que adoptar nuestros planteamientos ideológicos, políticos, ¿no? Y no crecíamos, ¿no? Y de repente lograron darse cuenta de que tenía que ser al revés, ¿no? Que tenía ellos que adoptarse a los pueblos, que introducirse en la dinámica, entender la dinámica de vida de los pueblos, entender la concepción de vida de los pueblos indígenas, ¿no? Y a partir de eso logran empezar a entablar más relación con pueblos indígenas de la región, empiezan a crecer, ¿no? Silenciosamente, ¿no? Un proceso que es de 10 años, ¿no? De organización en comunidades, de organización política, organización militar, ¿no? Organización ideológica, ¿no? En todos los aspectos, en comunidades de las diferentes zonas de Chiapas, y que los lleva a poder construir una organización que ya no solamente estaba en la región de la Selva Lacandona, sino que logran llegar a los altos al de Chiapas, al norte de Chiapas, ¿no? Y se empieza a extender, ¿no? De manera pues masiva, ¿no? Se podría decir, ¿no? El crecimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y que todo el mundo conocimos en 1994 cuando se levantan en armas, ¿no? Bueno, pues así es, el primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues llegó a San Cristóbal de las Casas por la madrugada, también a Ocosingo, Chanal, Altamirano, Las Margaritas. Y bueno, como en este afán de pensar qué podríamos compartir en este programa acerca del levantamiento, porque pues no queríamos como caer en los lugares comunes y hacerles una detallada crónica, una cronología de lo que había sucedido, digo, googleenlo. Eso lean. Si no lo saben, googleenlo. Si no lo saben, lean, por favor, hay bastante información. Sí, claro, de eso hay mucho, y los supuestos, y que el Superman les ayudó, y todo lo demás. Superman les ayudó. Hay unos, googlealo, está re bueno, pero bueno. Encontré este documento, se llama Los primeros dos meses de los zapatistas, una crónica tzotzil en siete escenas. En este escrito, pues encontré una de estas escenas, creí que un poco reflejaría el impacto que tuvo el levantamiento zapatista para la población de San Cristóbal, sobre todo para los indígenas de San Cristóbal. Bueno, ahí les va. Dice, fines de enero, hacía un mercado libre. Por dos semanas, a partir del primero de enero, no se asomó en la calle ningún oficial ladino. ni policías, ni tránsitos, ni los cobradores de alcabalas del mercado. Ninguno. Desaparecieron. Tenían miedo del EZLN y se escondieron. Pero en el momento que partió el ejército zapatista, ya salieron los tránsitos otra vez a quitar placas, los policías a pegar a borrachos y los cobradores a correr a pobres vendedoras de tomates y limones en el mercado. No tuvieron miedo una vez que sabían que el EZLN había ido lejos. Pero cuando estaban aquí los zapatistas, se quedaban en sus casas, temblando de susto. Así pues tuvieron miedo de los indios, porque los zapatistas son indios, y cuando los vieron, los otros indios se sintieron fuertes también, fuertes como el EZLN. Los ladinos de San Cristóbal siempre nos han tratado mal, solo porque no sabemos bien el castellano, pero ya últimamente empezó a cambiar. Por ejemplo, a mediados de enero, cuando todavía estaban escondidos los oficiales ladinos, los carboneros indios se juntaron y formaron una organización de vendedores de carbón. Luego, sin pedir permiso a nadie, empezaron a vender en la calle Díaz Ordaz, al mero lado del mercado. Es que el acal, el carbón, es muy sucio, y los oficiales del mercado siempre los habían mandado a vender lejos. Entonces, cuando vieron que los carboneros por sí solos habían cambiado de lugar, empezaron a juntarse con ellos otros compatriotas que querían vender frutas y verduras, pero que tampoco tuvieron permisos. ¡Híjole! De repente había mucha gente sentada, ordenada en columnas, vendiendo verduras y carbón en las calles cerca del centro del mercado. El primer día, el representante de la organización de carboneros dijo: «Bueno, compañeros, no vayan a tener miedo porque somos muchos aquí, juntos, vendiendo en la calle. Que vengan también los que venden naranjas en sus camiones, todos los que corrieron hacia las afueras del mercado. Que entren aquí, al mero centro, con nosotros. Que todos los que quieren vender entren a formarse con nosotros. Y a ver, que se atrevan a decir los pinches licenciados. Pero los que vienen, no quiero oír que tienen miedo. Solo tenemos fuerzas y estamos unidos y firmes. Está bueno», gritaron todos los indios que habían entrado a vender. Entonces, cada mañana temprano se sentaron en filas y tendieron sus mercancías en la calle Díaz Ordaz, todos los que querían. Eran algo así como 200. Pero luego, una mañana llegó el licenciado administrador del mercado. Como él es quien manda en el mercado y las calles de alrededor, demandó a los indios: «¿Quién les dio permiso a vender aquí?». «Nadie tiene que darnos permiso porque ahora soy yo quien mando», replicó el representante de la organización. «¿Y tú? ¿Qué cargo ocupas, pendejo?», escupió el administrador. «Soy representante de la organización». «¿Qué representante de organización y qué la chingada? Levántense sus cosas, pendejo. Aquí no quiero nada de esas chingaderas. ¿Van a obedecer o no?», gritó el pinche administrador. Ya estaba bien enojado. «No, no vamos. Tenemos hambre y tenemos que vender», dijeron los indios. «Ahorita hablas muy bravo», habló el representante de la organización. «Pero cuando estaba aquí el EZLN no dijiste nada porque estabas escondidito detrás de las faldas de tu mujer. Hasta ahora tienen las agallas para hablar, así que el pendejo sos vos. Pero será mejor que te calles, porque si nos corres hoy, vamos a hablar con el subcomandante y ponerte a la prueba de si sos hombre o no. Puede ser que nos ganes ahorita, pero ¿qué te va a costar después?». Puta, cuando se le habló así, el administrador empezó a temblar y luego huyó, llevando a todos sus cobradores. Ya no tuvieron más que decir, y hasta la fecha, ahí están los vendedores en la calle Díaz Ordaz. Es que a los ladinos le dio susto que se les informara a los zapatistas de su falta al respeto. Gracias al EZLN, los demás indios ya no tenemos miedo. Ahí está ese relato, ¿no?, que ejemplifica de una manera muy concreta lo que parte de lo que significó el levantamiento armado. Pues justo esto que vino a transformar no solo a niveles macropolíticos, ¿no? No vino solo a incidir en niveles macropolíticos, sino en la dinámica cotidiana de la población indígena, ¿no? En este caso de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Donde los mestizos de San Cristóbal, ¿no? Los coletos que les dicen, ¿no? Que se reivindican, ¿no? Dueños de San Cristóbal. Pues una dinámica de constante desprecio contra la población indígena, ¿no? Que asiste y que radica en la ciudad, ¿no? Y cómo el levantamiento armado vino a transformar también la propia concepción de los indígenas, ¿no? A, a, a apoderarse de una capacidad, ¿no? Y de una concepción de sí mismos, ¿no? Que igual sí estaba antes, ¿no? Pero que no se hacía pública, ¿no? Y es parte de lo importante que hizo el STLN, ¿no? Que de lo que significó el levantamiento armado del ejército zapatista, ¿no? Que vino a poner, ¿no? En el escenario social a los pueblos indígenas, ¿no? Un sector social que había sido despreciado no solamente por el gobierno y por el capitalismo, sino por propias concepciones de izquierda revolucionarias, ¿no? No todas, pero sí muchas veces, ¿no? Pues la figura esta de que el sujeto revolucionario era la clase obrera, ¿no? Y eso hacía que muchas veces pues se mirara a otros sectores sociales, ¿no? Con cierto desprecio, con cierto racismo que cargamos toda la sociedad, ¿no? Mestiza o la sociedad mexicana en general, ¿no? De despreciar lo indio. Y el levantamiento indígena del STLN en 1994, parte de lo que vino a transformar o apuntalar es este proceso de agenciamiento de los pueblos indios sobre sus capacidades y sobre su importancia política, social y comunitaria, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es más allá de más allá de como de las cuestiones macropolíticas, esta parte es esencial, ¿no? Que no solamente se dio en Chiapas, sino que se extendió hacia varias partes del país. Es que creo que es como importante esta recuperación de este saber que tenemos la capacidad de transformar y de cambiar las cosas, ¿no? Como estos lazos de solidaridad que se generaron, no sé, como que cayeron muchos veintes y bueno, creo que siguen cayendo ahora. Sobre todo en estos momentos que nos están pegando feo. Ajá, ¿no? Justamente ese retomar esa capacidad, el concebirte capaz de transformar las cosas, ¿no? Pues el sistema busca que no nos sintamos capaces de nada, ¿no? Que no nos sintamos capaces más que de consumir y de trabajar y de morirnos en paz, ¿no? Y esto que decía Ojuela es muy importante, ¿no? El movimiento indígena no nació con el STLN, sin embargo, el levantamiento armado de 1994 sí fue un gran impulso para el discurso indígena, para el reagenciamiento de la capacidad comunitaria de los pueblos indígenas y de la irrupción política de la población indígena en México. Sí, bueno, luego del levantamiento, más o menos como a grandes rasgos, pues el 10 de enero del 94 el gobierno ofrece el diálogo, el 12 de enero ordena a sus Fuerzas Armadas en Chiapas el cese al fuego, aunque no retiró obviamente a sus militares y no dejó de seguir acumulando armas y provisiones. Los zapatistas creían que era una trampa. Ante la respuesta de la sociedad que se manifestaba por cientos de miles en ese momento, no unidos a las filas del EZ, pero sí a favor sintiendo una empatía por el ejército zapatista y por sus demandas y a favor de la paz. Es entonces que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena pensó que esa gente había de alguna forma obligado al gobierno a ofrecer negociaciones y que también se lo pedía al mismo ejército zapatista que las aceptara. Es el 21 de febrero que empiezan las negociaciones en San Cristóbal y bueno, decenas de miles de personas forman un cordón de paz hasta la catedral para recibir a los zapatistas, ¿no? Es como al final la sociedad estaba tratando como de defender a los zapatistas o tratar de hacer este escudo humano, ¿no? Que fue muy importante. Tras una semana de diálogo, los delegados zapatistas formularon un pliego de 34 demandas. El gobierno de Salinas entrega su respuesta negociada a estas demandas al Comité Clandestino Revolucionario Indígena el 1 de marzo y obviamente fueron rechazadas después de ser revisadas. El 14 de febrero de 1995, Zedillo declaró una tregua, prometió una amnistía y exigió que el EZLN persiguiera sus objetivos por vías legales y políticas. Es cuando empiezan las negociaciones en San Andrés Larrainzer en 1995, el 12 de mayo al 15 de mayo es la primera sesión, 7 de junio al 9 de junio la segunda, más bien la tercera, en la cuarta sesión del 4 al 6 de julio, 24 al 26 de julio, 5 al 10 de septiembre. Al final del 1 de octubre, los delegados abrieron su diálogo sobre derechos y cultura indígena, lo cual pues el gobierno está de acuerdo hasta el 22 de octubre. Es cuando llaman a que podían tener, ¿cómo se dice?, asesores. y el gobierno pues llama a los críticos internos del INE, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo ahí. Y el EZLN pues lleva más de 100 personas, entre científicos sociales, historiadores, antropólogos. ¿Estuviste ahí, Coyote? No. Bueno, el 13 de noviembre es la segunda etapa. El 13 de diciembre acuerdan suspender las negociaciones para que la Comandancia General del EZ confirmara que las organizaciones indígenas independientes de todo el país aprobaron sus propuestas. La negociación se reanudó en San Andrés el 10 de enero, acaba el 18 de enero de 1996, cuando se firman estos acuerdos y se convierten, supuestamente, en compromisos para el Estado. Bueno, hablar un poquito de los acuerdos. El EZLN planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos indios. No solo los derechos individuales, sino derechos colectivos, políticos, jurídicos, sociales, económicos, culturales. Los compromisos y propuestas conjuntas que supuestamente el gobierno federal y el EZ se comprometieron a impulsar. Bueno, uno es el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía. El segundo, ampliar la participación y representación política. El tercero, garantizar el pleno acceso a los pueblos indios a la justicia del Estado. El cuarto, promover las manifestaciones culturales. El quinto, asegurar la educación y la capacitación. Seis, satisfacer sus necesidades básicas. El séptimo, impulsar la producción y el empleo. Y el octavo, proteger a los indígenas migrantes. Obviamente, hasta este momento, esos acuerdos pues no se han cumplido. Ajá, justamente eso. El gobierno federal se le olvidó. Ajá, el Choifet, que ahora es secretario de Educación Pública, declaró que no podían cumplir los acuerdos porque él estaba medio tomado en ese momento y que se la fumó bien verde. Ajá, y que disculpen ustedes, pero ¿te das cuenta cómo esos politiquillos salen en distintas escenas y por más chingaderas que hacen les dan un cargo más chingón? Claro, es parte de, hicieron su chamba, ¿no? Choifet hizo su ¿qué chamba? Porquería, es la política mexicana. Sí, por lo general la política es una porquería, ¿no? Y justo ahí parte, ¿no? Estos acuerdos, los acuerdos de San Andrés fueron y han sido durante muchos años la bandera, no solamente del zapatismo, ¿no? Porque el zapatismo no dialogó sobre acuerdos específicos para los pueblos indígenas del EZLN, sino que incluyó a los demás pueblos indígenas y se les llamó a los demás pueblos indígenas a que ellos formaran parte, ¿no? De la construcción de estos acuerdos, ¿no? E involucró a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? A que participaran, ¿no? Y en ese sentido entabló un diálogo, ¿no? Muy importante, que fue al que siempre le dio mayor importancia que el diálogo con el gobierno, ¿no? Que era el diálogo con los pueblos indígenas, el diálogo con la sociedad, lo que ellos llaman la sociedad civil, es decir, aquella gente que no es parte de ningún partido político ni de organizaciones y que se movilizó durante estas movilizaciones en contra de la ofensiva militar, ¿no? Que como bien dice Ojuela, eran movilizaciones de simpatía con el EZLN, y sin embargo el EZLN declara, ¿no? Que cuando estas movilizaciones salen a exigirle al gobierno que detenga la ofensiva militar, ellos asumen que el mensaje también es para ellos y entonces acuerdan ellos sentarse a negociar, ¿no? Y entonces toda esta dinámica del diálogo, ¿no? De los zapatistas con el gobierno federal, dicen, para nosotros fue obligada porque la sociedad nos pidió, ¿no? Que cesáramos el fuego, ¿no? Y entonces quisimos escuchar esa voz, ¿no? De la sociedad, y nos comprometimos a plantear un camino pacífico, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante, ¿no? El marcar su camino, no solamente en cuanto a ellos mismos, ¿no? Y tampoco solamente hacia afuera, ¿no? Ellos han insistido constantemente en que su camino lo hacen principalmente escuchando a sus pueblos, ¿no? Y esa es parte de la ética que el zapatismo siempre ha puesto por delante, ¿no? Es decir, lo que nosotros decidamos, lo que nosotros hagamos, no va a depender de las coyunturas, no va a depender del movimiento, del momento político de arriba, sino va a depender de lo que los pueblos nos digan que hagamos, ¿no? Y en segunda instancia, de lo que la sociedad no veamos que es lo que está planteando. No, importante decir también que al final no obtuvieron una respuesta, digamos, por el gobierno federal, ¿no? Se les olvidaron los acuerdos que habían firmado, ¿no? Solo era como en el momento político en el que estaban, a callar las aguas. Ay, me suena que esto pasa seguido, pero bueno, la cosa es que lo que quería decir, bueno, pues es que al final es dentro de las comunidades donde empiezan a luchar, digamos, por esta autonomía y por educación y por una vida digna, digo, al margen del Estado, ya desilusionados, digamos, de este camino, ¿no? Como no quedarse ahí, sino ver que el camino es más de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que no necesita pasar por el gobierno para que esto pueda ser real y palpable. Así es. Pues vámonos a una musiquita. Está bien. Vámonos a la música. Vámonos a una musiquita. Por ahí va un saludo para... a ver, déjenme ver para quién es el saludo. Ahorita les digo. Al Alebrije Cuyahuí, ¿no? Hay un saludo para la banda, para toda la banda que nos esté escuchando por cualquiera de las vías. Un saludo para la banda que nos escuchará por La Que Huelga Radio, por Radio Tlayuda y en las jornadas radiales de los medios libres. Y bueno, ¿no? Ahorita regresamos. ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Solo hay una solución. asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Vuestra rabia contra vuestra porra. Y ahí vi vuestra frustración, vuestra victoria. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y bueno, hace rato nos quedábamos con el punto este de que los zapatistas empiezan a entablar un diálogo, ¿no? Un diálogo al que le dan mayor importancia, que es el diálogo con la gente, ¿no? Con lo que ellos llaman la sociedad civil. Y esto se empieza a dar desde el propio levantamiento zapatista, ¿no? Las movilizaciones que se levantan en las diferentes ciudades de México, ¿no? Son parte de este diálogo, ¿no? Y el EZLN empieza a mirar a la gente y empieza a querer entablar puentes, ¿no? De diálogo, ¿no? A partir de diferentes iniciativas civiles y diferentes momentos, ¿no? A lo largo de toda su historia, ¿no? La primera, ¿no? Como es la Convención Nacional Democrática, ¿no? La CND, que se llevó a cabo en 1994, la primera sesión de esta CND, allá en el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, en territorio zapatista, ¿no? Que fue un esfuerzo que buscaba aglutinar a diferentes sectores políticos, sociales de México, ¿no? Para llevar a cabo una lucha civil, ¿no? Para llegar a, decían ellos, ¿no? A un nuevo constituyente, una nueva constitución y un gobierno en transición que se encargara de asegurar por la voluntad, asegurar la voluntad popular, ¿no? Esta CND propone el EZLN que esté presidida por civiles, ¿no? Entre ellos personalidades académicas, de prestigio, artístico, políticas, buscando conformar un movimiento civil amplio, ¿no? Del cual emanaran procesos sociales y colectivos democráticos, ¿no? Es importante mencionar, ¿no? En la CND hubo participación de los partidos políticos de izquierda, ¿no? No solamente eran convocados ellos, sino era todo aquel que quisiera participar en la transformación de México. Sin embargo, los zapatistas siempre mantienen su postura de que para ellos la democracia no está ceñida a las elecciones, ¿no? Que insisten ellos que si ellos creyeran en elecciones no se hubieran levantado en armas, ¿no? Y plantean que construir la democracia va más allá de unas elecciones, más allá de gobernantes, más allá de partidos políticos, y que ellos hablan de construir democracia en la sociedad, ¿no? Una vida democrática en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y esto lo insisten ya desde este momento, ¿no? Aunque en este momento sí están metidos en la CDN, participan, ¿no? Políticos, participan partidos políticos, el PRD entre ellos, lo cual también después llevó al resquebrajamiento de esta CND, ¿no? A los choques, ¿no? Entre los partidos políticos, el ala que se consideró la ultra, ¿no? También los desencuentros, ¿no? Con la dinámica de los partidos políticos y el propio EZLN, ¿no? Que empiezan ya a marcar ciertas distancias, ¿no? Con estos organismos y con estos políticos, ¿no? Y bueno, ¿no? También hay que recordar, ¿no? En mismo 1994 se crean los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que es el inicio del proyecto autonómico zapatista que se vendría a desarrollar a lo largo de su historia, ¿no? Y que hoy conocemos todos como las juntas de buen gobierno, pues empezó cuando se crearon estos municipios rebeldes zapatistas, los MARES, ¿no? Y bueno, ¿no? Parte de también esas iniciativas civiles, por ejemplo, con la tercera declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Llama a conformar el Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Convoca a los integrantes de la Convención Nacional Democrática a integrarse a este Movimiento de Liberación Nacional y dirigirlo, ¿no? Parece ser que nunca cuaja este Movimiento de Liberación Nacional, pero no busca es propuesto con los mismos objetivos que el anterior, que la CND, ¿no? Y bueno, también justo en esta parte, ¿no? Es posterior a la escalada militar que de 1995 sobre el EZLN, ¿no? Después del cese al fuego, ¿no? El Ejército Federal vuelve a atacar a comunidades zapatistas, ¿no? Los zapatistas se tienen que replegar a sus posiciones de montaña, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto se da en este inter, ¿no? En el que se está convocando al Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Y también es en este inter en que se inauguran los nuevos Aguascalientes, ¿no? El primer Aguascalientes fue el de Guadalupe Tepeyac, donde se realizó la Convención Nacional Democrática, fue destruida en 1995 por el Ejército Federal, ¿no? Y en respuesta los zapatistas crean 5 nuevos Aguascalientes, ¿no? El de La Realidad, el de Oventic, el de La Garrucha, el de Roberto Barrios y por ahí se me está yendo uno, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los 5, el de Morelia, ¿no? Justo los 5 Aguascalientes que después se transformaron en lo que sería las juntas de buen gobierno o los caracoles zapatistas. Los Aguascalientes, proponían los zapatistas, eran lugares de encuentro de los zapatistas con la sociedad, ¿no? Decía, los Aguascalientes es a donde pueden llegar, y se les llama los Aguascalientes precisamente en honor a la convención la soberana convención revolucionaria de 1914, ¿no? Donde se reúnen las diferentes fuerzas revolucionarias para intentar entablar un proyecto revolucionario, ¿no? Cuando en 1914, ¿no? Justamente ya después de que cae Díaz, ¿no? Después de que cae Madero y que sigue como toda esta balanza de los revolucionarios y los revolucionarios que no eran revolucionarios, ¿no? Había diferentes proyectos, ¿no? Y se juntan en la Convención de Aguascalientes, y en honor a esto es que se llaman Aguascalientes estos centros de encuentro del EZLN con la sociedad, ¿no? Después, bueno, sigue insistiendo en fortalecer las iniciativas civiles, ¿no? El Movimiento de Liberación Nacional, la CND, ¿no? También empieza a generar encuentros, ¿no? Como bien decía Ojo hace rato, ¿no? En los procesos de diálogo, empieza a generar un diálogo con la sociedad civil, con los pueblos indígenas, ¿no? Y se le toma bastante atención, de ahí salen como los encuentros intercontinentales, contra el neoliberalismo y por la humanidad, ¿no? Se convoca la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que se pensaba fuera un grupo civil, político, ¿no? Ligado a la ética zapatista, ¿no? El Frente Zapatista dejó de existir en 2006, ¿no? En 2005, cuando se declara la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Y bueno, ¿no? También participa el EZLN en los foros nacionales indígenas, que son el esfuerzo antecedente del Congreso Nacional Indígena, que se funda en el 96 aquí en la Ciudad de México, con la presencia de la comandanta Ramona, que fue la primera vez que rompen el cerco militar y logran salir los zapatistas por medio de la comandanta Ramona, ¿no? A entablar un diálogo, en este caso con el Congreso Nacional Indígena, pero también con la sociedad en general, ¿no? Y bueno, se realizan los zapatistas realizan encuentros, diversos encuentros, donde buscan no solamente que la gente los escuche, ¿no? Sino escuchar a la gente, ¿no? Qué es lo que la gente vive, qué es lo que la gente se enfrenta, ¿no? Qué es a lo que las organizaciones, los comités, las comunidades, los pueblos, los barrios se están enfrentando, ¿no? En este mundo, en esta etapa del capitalismo que es el neoliberalismo, ¿no? Para intentar tener también una amplia imagen de la realidad social, política política y económica del país, no solamente de los pueblos indígenas, sino intentando aglutinar una lucha más allá de ellos mismos, ¿no? Y que tampoco sea dirigida por ellos mismos, ¿no? En la CND, por ejemplo, la primera iniciativa, ellos marcan que ellos no van a ser parte de la directiva colectiva, ¿no? Que la dirección colectiva tiene que estar en manos de la población civil. Y esto es algo en lo que siguen insistiendo a lo largo de su historia, ¿no? Otro momento de encuentro, por ejemplo, fue cuando salieron los 1111 zapatistas, delegados de los pueblos zapatistas, a realizar una marcha en la Ciudad de México, ¿no? A acompañar al Congreso Nacional Indígena, ¿no? También otra es, en el 98 se convocan a la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígenas, que se realizará en 1999, ¿no? A la que salen delegados zapatistas a recorrer todo el país, ¿no? A hablar con la gente, a explicarles cuáles estos derechos y cultura indígena y por qué ellos piden que sean aprobados por la Constitución, ¿no? Y salen zapatistas, ¿no? A todos los rincones del país a hablar con la gente, a invitarla a participar en esta consulta, a contarles su lucha, ¿no? Y esto fue también otro momento importante de diálogo, ¿no? Del EZLN con la sociedad, ¿no? Otro momento, por ejemplo, fue en el año 2000, se anuncia la Marcha del Color de la Tierra, que se realizó en el 2001, en la que participan comandantes y un subcomandante del EZLN, que va a dirigirse hacia el DF para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, ya no al Ejecutivo Federal, sino al Poder Legislativo, ¿no? Recorre varias ciudades del país, realiza movilizaciones en el DF, que culminan con la movilización en el Palacio Legislativo, ¿no? A donde la comandancia zapatista accede para poder hacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión, ¿no? Y plantear ahí el por qué tienen que ser aprobados la iniciativa de ley de la COCOPA, ¿no? Sobre los acuerdos de San Andrés, ¿no? Esto ya buscando ya no dialogar con el gobierno, con el Ejecutivo Federal, sino más bien dialogar con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pues bueno, todos conocemos, ¿no? La historia que ocurrió, ¿no? Los partidos políticos todos, incluyendo al PRD, ¿no? Votaron en contra de la iniciativa de ley de la COCOPA y aprobaron otra ley de derechos y cultura indígena que no representaba el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Y ante esto, bueno, los zapatistas, ¿no? Rompen ya más de forma tajante con los partidos políticos, incluyendo al PRD, ¿no? Anuncian que fue una traición, ¿no? Sobre todo de los partidos de izquierda, ¿no? Y bueno, ¿no? Y a partir de ahí, esto es importante porque a partir de ahí el diálogo que entablarán los zapatistas será con la sociedad, ¿no? Con los que no tienen partido, con la gente de abajo, ¿no? La gente que no está metida en la política de arriba, ¿no? Y es con ellos, ¿no? Y con los que va a entablar como un proceso de diálogo constante, ¿no? De tanto de escuchar a los otros como de hacer que los otros escuchemos, ¿no? Lo que ellos han construido, lo que han logrado, han insistido mucho, ¿no? En mostrar los avances que han tenido en todos estos años de organización, ¿no? A nivel de sus comunidades, ¿no? Tanto en educación, en salud, en gobierno autónomo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? También en el 2003 se anuncia el cierre definitivo de los Aguascalientes y su transformación en los Caracoles, ¿no? Que ya es ante esta aprobación, ¿no? De una ley indígena que no representa los acuerdos, no representa los espíritus, el espíritu de los acuerdos de San Andrés. El EZLN anuncia que ya no va a esperar a que ningún gobierno ni ningún partido avale la autonomía indígena y anuncian que la van a construir, ¿no? Que la están construyendo y que sin pedir permiso a nadie, sin pedir aprobación constitucional ni legal, ellos van a hacer su autonomía porque para ellos fue un acuerdo, ¿no? Y empiezan a construir lo que hoy se conoce, ¿no? Como las juntas de buen gobierno y se anuncia en el 2003 con la formación de los Caracoles y las juntas de buen gobierno. Y bueno, en 2005 su sexta declaración de la selva Lacandona, ¿no? En torno a la que se desarrolla la otra campaña en el 2000 que parte en el 2006 del estado de Chiapas, ¿no? Donde delegados de la Comandancia General del EZLN, en un primer momento el delegado Cero, que era el subcomandante Marcos, ¿no? Y en un segundo momento salen más comandantes de Chiapas, ¿no? A recorrer el país, hacer una campaña, decían ellos que era otra campaña, ¿no? Porque se estaba desarrollando a la par que las campañas políticas, con la diferencia de que acá no se estaba buscando dar cátedra de lo que se tiene que hacer, sino escuchar las diferentes dolores y rabias que tenían los pueblos de México para intentar construir un movimiento amplio, un movimiento vasto en todo el territorio nacional, ¿no? Donde pudieran estar todos aquellos que son de abajo y a la izquierda, dicen los zapatistas, ¿no? Que no buscan, dicen ellos, llamamos no a tomar el poder, ¿no? Sino llamamos a construir otra cosa abajo, ¿no? Un procesos organizativos abajo que puedan transformar esta realidad, ¿no? Y bueno, pues la última iniciativa zapatista de diálogo, ¿no? Por ejemplo, sería la escuelita zapatista, ¿no? En donde se invitó a infinidad de gentes a asistir a las comunidades zapatistas, ya no hablar con, ya no escuchar a los comandantes o al subcomandante, ¿no? Sino a, en una dinámica más íntima, a entender desde la propia base del zapatismo, es decir, desde la gente de sus comunidades, cómo han construido su autonomía, cómo se han organizado, qué trabajo les ha costado, cómo resuelven los problemas, ¿no? Y mostrar ese proceso organizativo, ¿no? De hoy 31 años, ¿no? Bueno, hace una semana cuando se pensaba hacer este programa, ¿no? 31 años de organización comunitaria, ¿no? Que han dado la posibilidad de que el zapatismo hoy en día sea uno de los movimientos autonómicos más grandes y más acabados que pueda haber, no solamente en México, ¿no? Sino a lo largo del mundo. ¿No? Perdón, sí te estoy escuchando, Coyote. Lo que pasa es que tengo un pequeño problemita. Ah, sí. ¿Me haces que lo diga al aire? No, mejor continúa y de luego me platicas. No. Ah, es que tenemos aquí un problemita con la computadora de Ojo, ¿no? Y bueno, no, era un poco... los zapatistas han anunciado sus iniciativas a partir de las declaraciones de la Selva Lacandona, ¿no? Y las declaraciones de la realidad son 6 declaraciones de la Selva Lacandona, 2 declaraciones de la realidad, ¿no? En la cual plantean cómo están viendo ellos las cosas, ¿no? Qué están haciendo y qué piensan que se puede hacer más allá de ellos mismos, ¿no? Muchas de estas iniciativas civiles son plasmadas en estas declaraciones de la Selva Lacandona, ¿no? La primera es la declaración de guerra, ¿no? La segunda es donde se anuncia la Convención Nacional Democrática, ¿no? La tercera me parece que es donde se anuncia o se convoca el Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? En la cuarta se convocan a las consultas, ¿no? Me parece que sí es un poco así, es que esa parte la tenía preparada Ojo, pero no puede abrir su documento, ¿no? Y bueno, ¿no? En la quinta anuncia que ya no va a buscar el diálogo con el gobierno federal, ¿no? Y que más bien ellos se van a dedicar a construir sus autonomías. Y en la sexta es donde está llamando, ¿no? A sus diferentes expresiones rebeldes, ¿no? Más allá de signos ideológicos, a juntarse, ¿no? Y construir una propuesta para generar procesos colectivos a lo largo y ancho del país que puedan hacer frente a lo que estamos viviendo en México. Pues vamos con una musiquita a ver si arreglamos esto y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y antes de irnos va un saludo para el Multiforo Alicia, va un saludo también por si nos está escuchando a Rodrigo Santiago, a Ileana y a Elenita, ¿no? A Ninfa Alvarado y a Eliancito. Y bueno, a toda la demás banda que nos esté escuchando por allá, que esté chambeando, a Bambú Cooperativa, ¿no? A quien sea que esté trabajando ahí, en lo que sea que trabaje. Ahorita regresamos. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejorará la tierra que sentirse prisionero. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Esta tierra no hay que me saque, no dejaré que me la arrebaten. Esta tierra no hay que me saque, no dejaré que me la arrebaten. Y esta tierra no hay que...

presente, que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder. ¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Que cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer. ¿Y será que ya está siendo? El color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Son mal gobierno, la botieron el ninguno. Ya no esconde bien ni a darle pa'l pelo. La carmesa está en la casa y en el aire el espíritu del botán Zapata. Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Nuevamente en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. ¿Cómo están? Esperamos que todos y todas estén felices donde quiera que se encuentren. Estás escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Extracto de Entre Luz y Sombra. Porque, compas, una cosa es gritar "no están solos" y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en la zona de los Altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera. Y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna. Y otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas, y a falta de parque fue con mentadas de madre y piedras que la serpiente de acero tuvo que echarse para atrás. Y en la zona norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares. Y en la zona Xochoj, las agresiones continuas de organizaciones campesinas que de independientes a veces ni el nombre tienen. Y en la zona de la selva celtal, la combinación de paramilitares y contras. Y una cosa es gritar "todos somos marcos" o "no todos somos marcos", según el caso o cosa. Y otra la persecución con toda la maquinaria de guerra, la invasión de poblados, el peinado de montañas, el uso de perros adiestrados, las aspas de los helicópteros artillados alborotando los copetes de las ceibas. El vivo o muerto, que nació en los primeros días de enero de 1994 y alcanzó su nivel más histérico en 1995, y el resto del sexenio del ahora empleado de una transnacional, y que esta zona de selva fronteriza padeció desde 1995 y a la que se suma después la misma secuencia de agresiones de organizaciones campesinas, uso de paramilitares, militarización, hostigamiento. Si hay algún mito en todo esto, no es el pasamontañas, sino la mentira que repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos estudios, de que la guerra contra los zapatistas solo duró 12 días. No haré un recuento detallado. Alguien con un poco de espíritu crítico y seriedad puede reconstruir la historia y sumar y restar para sacar la cuenta, y decir si fueron y son más los reporteros que los policías y soldados, si fueron más los halagos que las amenazas e insultos, si el precio que se ponía era para ver el pasamontañas o para capturarlo vivo o muerto. En esas condiciones, algunas veces solo con nuestras fuerzas y otras con el apoyo generoso e incondicional de gente buena de todo el mundo, se fue avanzando en la construcción, aún inacabada, es cierto, pero ya definida de lo que somos. No es entonces una frase, afortunada o desafortunada, según se le vea desde arriba o desde abajo, la de aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo, pero ahora para vivir. Es la realidad. Y casi 20 años después, el 21 de diciembre del 2012, cuando la política y el esoterismo coincidían, como otras veces, en predicar catástrofes que siempre son para los de siempre, los de abajo, repetimos el golpe de mano del primero del 94, y sin disparar ni un solo tiro, sin armas, con nuestro solo silencio, postramos de nuevo la soberbia de las ciudades, cuna y nido del racismo y el desprecio. Si el primero de enero de 1994 miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. El solo hecho inapelable de que el EZLN no solo no se había debilitado, mucho menos desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y cualitativamente, hubiera bastado para que cualquier mente medianamente inteligente se diera cuenta de que en esos 20 años algo había cambiado al interior del EZLN y de las comunidades. Tal vez más de alguno piense que nos equivocamos al elegir que un ejército no puede ni debe empeñarse en la paz. Por muchas razones, cierto, pero la principal era, y es porque de esa forma terminaríamos por desaparecer. Tal vez es cierto, tal vez nos equivocamos al elegir cultivar la vida en lugar de adorar a la muerte. Pero nosotros elegimos no escuchando a los de afuera, no a quienes siempre demandan y exigen la lucha a muerte, mientras los muertos los pongan otros. Elegimos mirándonos y escuchándonos, siendo el botán colectivo que somos. Elegimos la rebeldía, es decir, la vida. Eso no quiere decir que no supiéramos que la guerra de arriba trataría y trata de imponer de nuevo su dominio sobre nosotros. Supimos y sabemos que una y otra vez habremos de defender lo que somos y como somos. Supimos y sabemos que seguirá habiendo muerte para que haya vida. Supimos y sabemos que para vivir morimos. Ajá, pues ahí está, ¿no? Y bueno, mientras seguimos teniendo problemas con el internet, la transmisión en el internet pues va a estar fallando. Mientras, pues bueno, la banda que nos está escuchando en el FM, pues suertuda, suertudota. Y justo, ¿no? En este último bloque del quilombo. Somos un regalo. Somos un regalo. Un obsequio. Hasta no, venimos con moños. Ojo, trae un moñote. Y justo en este último bloque, ¿no? Queremos dedicarlo, ¿no? A hacer mención del esfuerzo autonómico de los zapatistas, que no es el único, ¿no? No es el único esfuerzo ni el único proyecto autonómico. Hay diversidad de proyectos, de propuestas autonómicas, tanto en pueblos indígenas como también fuera de pueblos indígenas, ¿no? Pero el esfuerzo autonómico de los zapatistas es el más grande, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿no? Cuantitativamente estamos hablando de miles y miles de indígenas que participan en esta autonomía, ¿no? Que se gobiernan a sí mismos, desde ellos mismos, desde las asambleas de las comunidades, desde sus asambleas regionales, desde sus juntas de buen gobierno, ¿no? Que no permiten la intromisión del gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, en su territorio, ¿no? Donde ellos mismos se dan a sí mismos las decisiones, la historia y las formas de construirse colectivamente, ¿no? En territorio zapatista se vive la autonomía, ¿no? Repetimos, no es la única, pero es una de las experiencias más grandes autonómicas contemporáneas, ¿no? Y más acabadas también, ¿no? Los pueblos zapatistas se dotan a sí mismos de un gobierno, ¿no? Un gobierno que no es el modelo de gobierno occidental que nosotros conocemos con el modelo de Estado, ¿no? Sino que es un modelo de gobierno asambleario, horizontal, comunitario, ¿no? Que parte desde las asambleas, donde las decisiones son tomadas por las asambleas, por la gente, ¿no? Y las acciones son llevadas a cabo por ellos mismos. Es decir, es un modelo muy cercano, o es un modelo definido como parte de una acción y una democracia directa, ¿no? Que muchas veces lo identificamos más con el anarquismo, estas propuestas que son eje fundamental del anarquismo, pero los pueblos indígenas también es parte de su accionar, y sobre todo cuando se hacen estos proyectos autonómicos, ¿no? Tienen su modelo de educación, ¿no? Donde no es un proyecto educativo como el que conocemos nosotros, de formación de mano de obra, ¿no? Intelectual o manual, ¿no? O de adoctrinamiento social, sino es un proceso que parte desde las propias familias, desde las propias comunidades, ¿no? De su propia historia de ellos, de la lucha que tienen, ¿no? Y que además en la construcción de conocimientos, donde se intercalan conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas que están siendo recuperados por las comunidades, y conocimientos contemporáneos, modernos, ¿no? Y también un proyecto de salud, ¿no? Bastante extendido, ¿no? Los zapatistas la han logrado construir como esta dinámica dentro de esos proyectos autonómicos, esto resistiendo 20 años de guerra, ¿no? Que ha sido constante, que no ha parado, que ha estado ahí y que seguirá estando, ¿no? Parece ser, ¿no? Y los zapatistas seguirán resistiendo, ¿no? En el que ataques militares, policiales, paramilitares, ¿no? Mediáticos en contra de los zapatistas para hacer creer que desaparecen, ¿no? Económicos, ¿no? El gobierno sobre todo de Juan Sabines distribuyó una cantidad de recursos económicos encanijada, ¿no? Para intentar romper los procesos comunitarios zapatistas, ¿no? Y sin embargo, estos proyectos siguen ahí, siguen avanzando, ¿no? Y es importante conocerlos, atenderlos, más allá de si tenemos una afinidad ideológica, política o no la tenemos, ¿no? Me parece que es importante conocerlos, ¿no? Y darles la importancia que tienen. Sí, no, qué importante esto que nos, qué regalo nos has brindado con estas aportaciones, Coyote. Sí, nada más en una parte que ya no pudimos recuperar porque nuestro internet está un poco complicado, pero bueno, me parecía interesante nombrarlo. Igual ahora ya no podemos abordarlo, pero como este cambio en la estructura del EZ, el darle prioridad a las comunidades, el, como dice en una parte del extracto que acabamos de leer, el que un ejército al final busque la paz, pero no solo la paz, sino como este proceso, bien decías hace rato, de autonomía, pero además escuchando a las bases de apoyo zapatistas, ¿no? A las comunidades zapatistas, a los municipios autónomos, y creando una organización donde no es el ejército el que está arriba, sino más bien pues es la población zapatista, ¿no? Sí, parece que ese cambio es importante, y en alguna de las declaraciones lo menciona, nada más que nos llaman, tal vez es una pregunta o es el subcomandante Tacho. Y justo esto que decía Ojue, ¿no? Es importante, ¿no? Era Tacho. ¿Me estás oyendo? Era para ti, Coyote. Ajá. Justo esto que mencionabas es bien importante, ¿no? Las funciones de buen gobierno, las funciones del gobierno autonómico del EZLN en un primer momento estaban en manos de los cuadros políticos militares del EZLN. Sin embargo, el EZLN como ejército, como organismo político militar, va soltando estas funciones de gobierno y las va dejando en las propias comunidades, ¿no? En las bases de apoyo, ¿no? Y esto lo que dice es, si nosotros nos quedamos con el poder en nuestro territorio, al final nos estamos imponiendo sobre las comunidades, ¿no? Tienen que ser ellas las que de donde emanen las decisiones, de donde emanen las acciones, quienes decidan la vida colectiva, ¿no? Y soltar estas funciones de gobierno ha sido muy importante, y justo es lo que mencionaba Ojue, ¿no? El cambio de directriz no es el EZLN el que está al frente, ¿no? Sino son las comunidades las que están tomando las decisiones, son las comunidades las que están construyendo, y eso se pudo ver en la escuelita, las posiciones que la comandancia general del EZLN, las posiciones que el subcomandante, el finado subcomandante Marcos, postula en sus comunicados, ¿no? En realidad son sustentadas abajo, ¿no? Y son tomadas abajo, ¿no? Muchas veces, desde, sobre todo desde gente plegada a López Obrador, ¿no? Se decía, no, yo soy zapatista, pero no apoyo a Marcos, porque Marcos es un divisionista. Y si hablas con la gente zapatista, te das cuenta que las posiciones que tiene la comandancia zapatista son las posiciones que abajo se construyen, ¿no? Son las posiciones que abajo se defienden, y parte de ahí toda la política de los zapatistas, ¿no? A partir de sus propias comunidades, ¿no? Y esto es como algo que muy pocas veces se ha visto, ¿no? De donde la dirigencia pase de los cuadros políticos militares, ¿no? Hacia la sociedad en general, hacia las comunidades de base, ¿no? Y donde empiecen a ser estas mismas las que tomen el control de su vida colectiva, ¿no? Esto rompe con la dinámica del poder de Estado, ¿no? En cualquiera de sus formas, ¿no? Lo que llaman es a construir un poder social abajo, un poder social como capacidad y no como dominación, ¿no? Que no radica en el gobierno, sino que radica en las asambleas comunitarias, ¿no? Entonces, justo esto es importante. Voy a leer aquí un extracto de Entre Luz y Sombras, ¿no? Porque este comunicado lo elegimos porque hace un resumen en muchos aspectos de la lucha zapatista, ¿no? Y dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de comandantes y comandantas deberían disfrutar de viajes en el extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política. Que en lugar de trabajar la tierra para arrancarles con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales, divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos. Tal vez los subcomandantes deberían procrear y heredar a sus descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los políticos de todo el espectro. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la CIOAC histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos de apoyo, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases solo unas migajas. Acá cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de más arriba. Pero es cierto, no hemos logrado nada de eso para nosotros. Difícil de creer que 20 años después de aquel nada para nosotros resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles, canciones, sino una realidad, la realidad. Si el ser consecuentes es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino del éxito, la ruta al poder. Para nosotros no queremos ir para allá. No nos interesa. Para nosotros, en esos parámetros, preferimos fracasar que triunfar. En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el STLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del lanzamiento. Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos, el de clase. El del origen de clase clase mediero ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo del pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla a lo otro, a la celebración de la diferencia. Y bueno, ¿no? Este marca justo como este relevo del que hablaba Ojue, ¿no? Bastante importante, ¿no? Que es algo que ha caracterizado al zapatismo, ¿no? Y que pocas veces se ha visto en otros esfuerzos, sobre todo tomando en cuenta la historia del zapatismo, ¿no, Ojue? Sí, claro. ¿Algo más que quieras? Sobre este tema, no, yo no. ¿No? ¿Y qué te parece si te lees el último extracto? Ay, sí, claro. Ajá. Estoy preparada. Ajá. Siempre al pendiente. Siempre al pendiente. Es que para que no se aburran de mi voz, entonces mejor vamos turnándolo. Sí, perfecto. Sí, mira, aquí está. En el entretanto seguíamos buscándolos a ustedes, a quienes ahora están aquí y a quienes no están aquí, pero están. Lanzamos una y otra iniciativas para encontrar al otro, a la otra, al otro compañero. Diferentes iniciativas, tratando de encontrar la mirada y el oído que necesitamos y merecemos. En el entretanto, seguía el avance de los pueblos y el relevo del que se ha hablado mucho o poco, pero que se puede constatar directamente sin intermediarios. En la búsqueda de lo otro, una y otra vez fracasamos. A quien encontrábamos o nos quería dirigir o quería que lo dirigiéramos, había quienes se acercaban y lo hacían con el afán de usarnos o para mirar hacia atrás, sea con la nostalgia antropológica, sea con la nostalgia militante. Así, para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros maoístas, para otros milenaristas, y ahí les dejo varios istas para que pongan lo que sea de su conocimiento. Así fue hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la sexta, al fin, hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la sexta, al fin, los encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos, ni esclavos, ni caudillos, ni masa sin cabeza. Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. Entonces vino el curso, la libertad según las y los zapatistas. En tres vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión ni seguimiento. Ajá. Tómala, Estado. Tómala. Política de arriba. Y pues bueno, no, cuánta jocosidad en momentos tan adversos. Somos maravillosos. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y pues aprovecho. Un poco es como lo que teníamos planeado, ¿no? Nos pareció importante no dejar pasar esta fecha, ¿no? Que fue hace 8 días del 31 aniversario de la formación del EZLN, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Desde acá toda la solidaridad a los pueblos zapatistas que han sido atacados constantemente, que siguen siendo atacados constantemente, ¿no? Y que bueno, ¿no? Pues ellos están construyendo sus procesos autonómicos, ¿no? Están transformando la vida comunitaria en su territorio, ¿no? Y están siempre intentando empujar, ¿no? Procesos amplios, ¿no? Donde nos encontremos y para ver si es posible poder construir otra cosa, ¿no? Ellos dicen, no sabemos qué, ¿no? Eso tendrá que ser decisión de quienes lo conformemos y en primera instancia decisión de la gente, ¿no? Pero el chiste es intentar construir otra cosa. Y vámonos con una musiquita y regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y no le cambien. Un saludo para Carolina BT que nos está escuchando y para toda la demás banda que nos está escuchando donde sea que sea. De un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. Viva la esperanza de un árbol caído en los corazones, de las sinrazones, tanta desconfianza llena de rencores. Con solo las luces, por las luces que brillan por dentro, por dentro. Buscándose el miedo, encuentran su centro. Contra la impiedad, no existe el momento. Solo la lucha, por el sustento. Contra la ignorancia, de este mal gobierno. Contra este infierno, contra el veneno. Mi agua, mi tierra, mi cielo y las costumbres de mi pueblo entero. Todos los avales, candones, hostiles, indígenas, comunidades zapatistas. Caracoles de Oventí, Guadalupe de Tepeyac, la realidad. Junta de buenos gobiernos, guerrilleros insurgentes. Hermanos zapatistas de todo el mundo que apoyan la causa del pueblo de Emiliano Zapata. Aquí estaremos hasta que no se acabe la injusticia. Santo, santo Dios del cielo. Viva la esperanza de mi comandante Pedro. Santo, santo Dios del cielo, que viva la esperanza de mi comandante Pedro, que ha regado este suelo con sangre por amor a su pueblo, que ha dejado una viva esperanza para el mundo entero. Pa' que los malos gobiernos sepan que no hay miedo. Está San Ernesto Guevara y está mi San Pedro y el subcomandante vigilante cuidando a su pueblo. Viva la esperanza, la esperanza. Viva la esperanza, la esperanza. Viva la esperanza. de Pedro. Viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del sub, viva la esperanza del sub, viva la esperanza del sub. Esperanza del Sur. Estás escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos, ya prácticamente para despedirnos de acá del gran quilombo antifascista, de esta emisión. Nos estaremos escuchando hasta dentro de 8 días, si no pasa nada. Y no nos vamos sin antes recordar que hay presos políticos, ¿no? No solamente los que fueron arrestados en el Zócalo durante la movilización pasada, ¿no?, que fueron trasladados a penales de máxima seguridad, sino que hay ahí diversos compañeros y compañeras presos a lo largo y ancho del país, ¿no?, y que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, más allá de que uno se diga de izquierda, ¿no?, más allá de toda esta pompa con la que llegaron al poder la izquierda democrática del PRD, ¿no?, pues hoy está haciendo el papel, ¿no?, de un grupo, de un gobierno fuertemente represor, ¿no?, plegado a los intereses del capitalismo, ¿no?, y están arremetiendo contra las movilizaciones, contra los movimientos, contra los procesos autonómicos, ¿no?, de diversa índole en todas partes del país, ¿no? Y pues la situación parece se nos viene más canija todavía, ¿no? Esto va empezando, ¿no? Y cállate los ojos. Me callo los ojos. La banda, ¿no?, pues tendremos que resistir, ¿no? Tendremos que seguir empujando, tenemos que seguir construyendo, ¿no? Y tenemos que pues romper nuestros cascarones y salir, ¿no?, hacia las calles, en los barrios, en los pueblos, ¿no? Yo creo que es ahí, ¿no?, donde radica la posibilidad de transformar nuestra realidad, ¿no?, con una chamba que es ardua, que no es rápida, que no es sencilla, ¿no?, y que estos están demostrando que va a ser que se va a enfrentar a cárcel, a golpes, a desaparición, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fuerza para la banda, ¿no?, que está siendo señalada desde dentro y desde fuera del movimiento, ¿no? Un saludo para la banda que se encapucha y resiste, ¿no? Un saludo para la banda que lucha en cualquiera de los ámbitos, ¿no?, que defiende la dignidad, que defiende la libertad, que defiende la rebeldía, ¿no? Y un llamado a no caer en el discurso de los infiltrados, ¿no? El movimiento social está cayendo en una paranoia de señalar al infiltrado, de condenarlo, de satanizarlo, y esto es reproducir el discurso del Estado. El Estado quiere que creamos que todo aquel que es diferente, que todo aquel que se expresa de una manera que al Estado no le conviene, ¿no?, es peligroso para las movilizaciones, y esto se hace eco, ¿no?, a gran medida en las movilizaciones, ¿no?, con una histeria colectiva de ahí vienen los anarquistas, vámonos de aquí, ¿no?, y mucho ante el desconocimiento, ¿no?, de lo que es el anarquismo, ¿no?, no solamente lo que ha sido, sino lo que es, ¿no?, y mucho también desde muchas veces una mala leche, ¿no?, de parte de organizaciones ya establecidas, ya formales y no tanto, ¿no?, también sociales, ¿no?, que desprecian al diferente, ¿no? Desde acá reivindicamos la rabia, ¿no?, cualquiera de las formas que sea que se exprese esta rabia, ¿no? Reivindicamos el derecho a luchar, reivindicamos el derecho a defenderse, ¿no? Y asumimos que a este sistema, no solo al presidente, no solo al partido en gobierno, sino al sistema capitalista, se le tiene que derrotar, ¿no? Y para eso tenemos que emprender procesos de lucha, ¿no? Amplios, profundos, transformadores y libertarios. Sí, pues importante esto que menciona Coyote. Digo, al final creo que en estos momentos, sobre todo en estos momentos, aunque siempre cae bien la solidaridad, pero como crear estos lazos solidarios y ir tejiendo esta red es la única forma en la que podemos tratar de parar un poco esta represión, ¿no? En la medida en que nosotros no caigamos en discursos estatales, ¿no? Como estos que nos acaba de decir Coyote, ¿no? En la medida que podamos entender que esa es una forma también de represión y que son objetivos que busca el Estado para separar a las personas que luchan, en esa medida también podremos parar un poco con esta represión y con lo que están buscando. Entonces, bueno, pues todas y todos son nuestros presos. Y por eso, mañana habrá una marcha por la libertad de los presos políticos del 20 de noviembre, y claro, con las demandas de por los 43 de Ayotzinapa y todos los desaparecidos en México. Será mañana, martes 25 de noviembre, a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ahí tiene. Quiero leer un comentario que nos manda Fabiola Cruz Montalvo. Dice: gracias por la jocosidad que le han impreso a este programa, en la música y en el tema, y claro, con sus jocosas personalidades. Me han caído excelente en estos momentos tan adversos. Gracias, Fabiola, por tu comentario. Ahí está. Sí, también no olvidar, ¿no?, que justamente lo que quiere el poder, lo que quiere el capitalismo, es arrancarnos todo lo que tenemos, incluyendo las sonrisas, incluyendo la alegría, que ahorita es tan difícil como aglutinar, ¿no? Pero pues tenemos que sacar fuerza de ahí, y también tenemos que no dejar que nos amargue, ¿no?, por completo, ¿no? La lucha sigue, ¿no? Y como la lucha es rebeldía y es fiesta, entonces también es alegría, ¿no? En el fondo, eso es lo que estamos defendiendo: el derecho a ser felices, ¿no? El derecho a poder vivir una vida libre, ¿no? Y bueno, ¿no?, ahí vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Y lo asumiremos como tengamos que asumirlo, ¿no? Y pues, banda, no caigan en esos discursos criminalizadores. El Estado quiere implantarlos, nos los ha implantado. No caigan en estos discursos, ¿no? Hay diversas formas de expresar la rabia, todas son igualmente válidas, ¿no? Desde una intervención artística hasta la confrontación directa y frontal, ¿no? Son válidas, ¿no? Cada quien decide cómo empujar su rabia, cómo expresarla. Lo importante acá es que no solo nos quedemos en expresarla, sino que pasemos también a organizar, ¿no? A organizarnos, ¿no? No solamente entre nosotros como colectivos o como grupos, ¿no?, sino a crear procesos colectivos abajo, ¿no? En las calles, en los barrios, en las escuelas, en los pueblos, ¿no? Y creo que en ese sentido, ¿no?, es importante como mirar la historia del zapatismo, ¿no? La historia del zapatismo hizo esto en sus comunidades, ¿no?, con un trabajo de largo aliento, ¿no? Tal vez ya no tenemos tanto tiempo, ¿no?, pero eso no implica que no se pueda hacer la chamba, ¿no? Nos urge cada vez más dejarnos de ver el ombligo, ¿no?, y pasar hacia ver, ¿no?, la realidad, y actuar en la realidad concreta y cotidiana, ¿no?, y creando lo que tengamos que crear, ¿no? Cada quien decidirá cómo, ¿no?, y qué busca crear, ¿no? Y pues que la gente, ¿no?, pasar esta rabia a fusionarla con la rabia cotidiana que habita en los barrios, en la gente, en la doña, en los señores, ¿no?, en los jóvenes, ¿no? Y entonces sí, construir una rabia colectiva que pueda hacer frente a toda esta mierda que nos están poniendo desde arriba, desde los dueños del poder y del dinero. Sí, bueno, tengo otra invitación. El jueves 27 de noviembre del 2014, a las 7 de la noche, habrá una exposición en el legendario Salón Bombay, ahí en Eje Central 99, casi esquina Reforma, cerca del Metro Garibaldi. Se llama Los Tributos Terrenales, es un homenaje a José Revueltas, Y bueno, pues ojalá le puedan caer, habrá pulquito, cervecita, buena onda. Buena música, buena onda. Estoy segura que buenas obras de arte. Seguro, sí. Entonces, pues cáiganle, se va a poner bueno. Siempre se pone bueno en el legendario Salón Bombay. Es un lugar de tradición, no podemos permitir que se cierre. Por favor, banda, cáiganle. Ahí está. ¿Alguna otra invitación, Ojuelita, que traes? Parece que ya no. Ah, pues nada más quería comentar que hoy hizo como su click, su primer click. No como un cierre, pero sí como un estate quieto a la campaña. Hace unos días, hace 2 semanas, 3 semanas, tuvimos aquí en cabina a algunas compañeras que nos vinieron a hablar sobre la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual. Y bueno, hoy fue el primer, como tenían programado sus actividades, hoy habría, digamos, un tipo cierre, aunque la campaña no para ahí, hay otros casos que se han sumado. Hoy se sumó, o esta semana pasada se sumó un caso más, el de Yesenia. Y bueno, pues sí, pueden consultar el micrositio, ahí están todas las actualizaciones. Nada más quería mencionarlo como para darle fin a este, ajá, que nos habíamos comprometido pues a seguir con. Sí, el micrositio está en la página del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ahí pueden acceder a los materiales, los casos de esta campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, que hoy, como dice Ojue, cerró su primera etapa. Su primera etapa. ¿No? Y continúa, ¿no? Sí, estarán en Orizaba y próximamente en tu ciudad. Ahí está. Es una gira. Bueno, pues nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio. Nos escuchamos dentro de 8 días. Un saludo para toda la banda que nos escuchó aquí afuera de la cabina, en el FM, en el internet, la banda que nos escuchará en La Que Huelga, en Radio Tlayuda y en las jornadas radiales de los medios libres. Pues un saludo para toda la bandita. Esténse al tiro, ¿no? Porque la represión está a la orden del día, ¿no? Entonces hay que cuidarse, ¿no? Y no hay que dejar de luchar, ¿no? Sigan con la programación de Regeneración Radio a lo largo de toda la semana. Hay una barra programática diversa, chévere y de onda. Jocosa. Ya se mira el horizonte. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. He's got to my cigar for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Come look for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz. Yeah. Por Regeneración Radio. 105.3 de FM y regeneracionradio.org.